amor latino es lo que siento. Ya no basta los de dudas y anhelos si no estás aquí. Amor latino es mi tormento, pero te quiero y fue lo primero que yo conocí. Amor latino es amarte ciegamente, besar tu boca y adorarte cada día más y más, seguir contigo hasta que sepa que te quiero de verdad y que no olvido este amor latino. Te has cruzado en mi camino, has cambiado mi destino, pero tú me has dado lo mejor, tu amor, tu amor, amor latino. Lleno de celos, de dudas y anhelos, si no estás aquí. Te quiero y fue lo primero que yo conocí. Amor latino es amarte ciegamente, besar tu boca y adorarte cada día más y más, seguir contigo hasta que sepa que te quiero de verdad y que no olvido este amor latino, este amor latino. Amor.